Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡Bravo! Arrancamos el programa número 38 de la 16ª temporada y arrancamos hoy, pues mira, somos bastantes, hoy con cositas para decir y no me enrollo más porque queremos que sea ameno y rápido, así que vamos con la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca. Y es que, bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de la Steam Machine, de todo lo que nos enteramos, de lo que podía suponer. Y ahora Valve ha confirmado que la Steam Machine costará más que PlayStation 5 y Xbox Series X. Comenta que se venderá al precio de un PC, no de una consola. Claro, antes había mucha especulación. También es verdad que, en principio, por las primeras comparativas técnicas, la potencia de la Steam Machine es un poquito inferior a PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero Valve en principio la quiere enfocar de cara a competir un poquito más, digamos, Liga PC. Por lo tanto, ya lo que se podía intuir, que decían que se podía valer entre 400, 500 euros, más o menos, las primeras voces, pues por lo visto nada. Todo apunta que será más de esta cantidad y ahora ya se estipula que será como mínimo a 600, ya digo, como mínimo, o sea, que será superior a 600 euros. No sé lo que opinarán nuestros tumbados de esta noche, empezando con el señor Ruedici. ¿Qué tal, Ruedici? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡It's me, Mario! Muy buenas, pues encantado de estar de nuevo por aquí y de tener un buen elenco de compañeros con los que discutir hoy. Sí. A ver, yo soy de los que cuando se presentó había apostado por un precio bajo por el hecho del tipo de marketing que habían hecho, porque lo estaban vendiendo como una consola. Puede tener la tele, casi 4K 60 FPS, o sea, la típica publicidad de consola, que ya sabemos que las consolas no llegan a esas capacidades y sabemos que este equipo no va a llegar a esas capacidades tampoco, pero aún así te la vendían de esa manera. Entonces, cuando ves una publicidad que parece diseñada para ese público, pues piensas, pues vas a tenerte que adecuar al precio que ese público está acostumbrado a comprar estos equipos. Y más cuando ese público, que aunque no sea súper específico, sí que cuando la compre algo van a investigar y le van a decir, no, es que es menos potente, porque ese público mucho más no va a mirar. Entonces, claro, si ahora de repente te dicen, no, es que la PlayStation es más potente y esto cuesta más, ese público yo creo que lo tienen perdido. Entonces me sorprende, pero por el hecho de cómo lo han enfocado. O sea, el precio razonable es precisamente todo jugador de PC. Porque también sale la noticia que Steam confirmaba, que lo comenté en el programa pero no tenía datos, pero Steam lo confirmó con sus encuestas, que eso es más potente que es igual o más potente que el 70% de los PCs con los que la gente juega en Steam. Porque la gente se podrá pensar que no, que la mayoría de la gente juega con hardware de gama media-baja. Entonces, pues si eso lo sacas por 700 pavos, tú no te montas por 700 pavos un PC con esas capacidades. Entonces, sigue siendo un producto muy interesante, pero para el jugador de PC, para estar en tu monitor. La tele, bueno, alguien que sepa mucho qué hace y cómo lo tiene. Con lo cual, no me parece un mal precio. Creo que sigue siendo una máquina que si sale por 600, 700, puede ser extremadamente competitiva dentro de jugador de PC. Pero lo que sí ahí tengo clarísimo que al jugador de será muy raro que eso le robe mercado a cualquier al mercado de consolas. Porque no creo que el jugador de consola le interese una máquina así por ese precio. Perfecto, pues merci Richo por tu gran aportación. Continuando con el señor Ricky Snide. Buenas noches, Ricky, ¿cómo estamos? Muy buenas, chicos, aquí una semanita más después de un par de programas de ausencia. Y respecto a la Steam Machine, esta no la he seguido mucho. Y viendo el precio al que sale, pues la seguiré todavía menos. Y más teniendo en cuenta que no sé cuándo saldrá, no sé si saldrá el año que viene. Va a estar por encima de precio que las consolas actuales. Y teóricamente, en un plazo a lo mejor de un año o así, cuando salga la Steam Machine, deberían salir las nuevas consolas. Entonces, no sé quién a lo mejor en esos juicios la compraría. Como bien dice Luis, oye, para un jugador de PC que la quiera tener, un equipo bastante potentillo, por lo que parece que es esta máquina. Pero de resto, a mí me llama entre 0 y menos 10. Pues, merci, Ricky, también por tu aportación. Y acabamos con el señor Alexis, con 86. Buenas noches, Alexis, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿Qué tal? Buenas noches. Pues a mí sí que me llamaba mucho la atención. Si salía un precio realmente competitivo, me seguirá llamando si sale un precio coherente, como algo más adelante, quizá para una oferta o algo así. Es entendible. Ellos ponen en valor otras cosas. Valve no pierde dinero con hardware. Nunca lo ha hecho. Siempre ha sacado, incluso ha sacado siempre tiradas limitadas para asegurarse no comerse stock de nada. Si recuerdan cómo fue el lanzamiento de la Steam Deck, lo distribuyeron ellos mismos. El único sitio donde se podía comprar era en su web y había demoras y demás, pero porque ellos se garantizan que no sea una pérdida. Como que se puede trastear con el hardware, que no sea una pérdida. Cuando salió la VR también eran caras de pelotas. Estaban el precio del top del mercado, eran del top del mercado, pero si hubiesen querido buscar un producto popular, se hubiesen tenido que ir claramente a algo más cercano, a unas Oculus o algo así, y decidieron sacar el producto de tope de gama y ir a por eso, ¿no? Creo que puede ser una oportunidad perdida. Yo lo comenté la vez pasada y me reitero, al no hacer Valve marketing, esto no le va a llegar al público general de consolas. El público en consola no lo va a ver en un MediaMarkt, no lo va a ver en un Carrefour, no lo va a ver en un Game, no lo va a ver en Amazon. Lo tiene que entrar a la página de Steam. Alguien que entra a la página de Steam ya es un jugador de PC. Entonces yo no lo veí, o sea, en ningún momento lo vi como algo que, como dicen muchas veces, o como he leído, visto varios tontos en internet diciendo, esto va a competir con la Play 5 y esto le va a quitar mercado a la Play 5. Bajo ningún punto de vista puede ser para quitarle mercado a la Play 5. La Play 5 y Nintendo no van a perder mercado con un producto como este, de la misma forma que Nintendo no perdió mercado Switch en absoluto cuando salió la Steam Deck. Y la Steam Deck para Valve fue un éxito, vendiendo, que vendió menos de un 10%, creo que un 5% de lo que ha vendido la Switch. Pero ellos lo consideran un éxito a conseguir que haya público que lo adapte, que lo acepte, que lo acoja y que vaya para ahí. Yo creo que a un precio de 600 euros puede seguir siendo llamativo, sobre todo para la gente esa que ya tiene un PC muy viejito o que quiere tener algo en el salón, pero no le apetece montarse una caja para tener en el salón. Entonces, que puede ir por esto, que es, al término práctico, una consola. Pero no lo veo algo mucho más allá, porque lo discutimos la vez pasada. Esa consola para jugar a 1080, de putísima madre, pero nadie tiene un tele 1080 en el salón. Entonces, o se juega con un monitor utilizándolo como reemplazo de PC, o ya no vas a tener en muchos juegos ni siquiera el rendimiento de Series S o de PlayStation 5, que se supone que esto a nivel potencia está en el medio, pero a nivel de optimización no va a estar igual que un juego sacado específicamente para el hardware puntual de Microsoft. Y lo que dice que va a ser más poderoso que el 70% de los usuarios de Steam es otro tema que también hemos hablado muchas veces. La gente juega Steam en lo que sea. Está en muchas casas, sobre todo algo que pasa mucho en países, en Latinoamérica, por ejemplo, que a lo mejor está el ordenador de la casa o el ordenador de la familia, y ahí va el niño o el joven o alguien y le pone Steam y se pone a jugar al Counter. Está ahí, se pone a jugar al CS2. Eso no representa que sea alguien que se haya comprado un equipo para jugar. Entonces es un mérito muy pequeño. Es como que yo ahora diga, no sé, me meto en una hipoteca y digo, wow, es que tengo 100% más propiedades que el 90% de los españoles mayores de 18 años. Sí, bueno, ¿cuántos jóvenes hasta qué edad pueden llegar a entrar a una hipoteca, ¿no? Entonces, puede ser verdad, pero también es un dato tendencioso que no aporta nada a la discusión. Perfecto. ¿Alguna cosita que comentar antes de avanzar, chicos? Pues tú qué, ¿te lo comprarás? ¿No te lo comprarás? ¿Tienes que renovar el PC? A ver, es una cosa que... Sí, yo tengo que renovar el PC y cuando lo he visto ha sido como, bueno... es una interesante opción, pero claro, lo que ocurre es que el que sea ya inferior hablando de hardware, de PlayStation 5 y Xbox, pues no sé. Ya que desembolso, pues quizá busco algo más potente para que pueda tirar un poco más. No lo sé, yo digo, ya veremos un poquito cómo funciona y cómo va, porque tampoco, como vimos también la Steam Deck muchas veces, decíamos, para juegos muy potentes que se queda un poco incluso desfasada. Pues veremos cómo, sí, cómo sale el bicho para que me lo piense. Y el que renueva un PC y que lo va a tener por varios años, no piense en comprar un PC de gama media. Gama media, exacto, bajo, como esto. Por lo general, si te vas a... Voy ya que me pongo... Que se hace, claro. Cada 10 años, igual vas, exacto, a comprar un poco más que eso. Exacto, no, tal cual. Y además a mí una cosa que no me gusta, o sea, por lo que también apostaba por un precio más bajo, es porque sí, es Valve te deja tocarlo bastante, pero tú no puedes actualizarlo. O sea, tú no le vas a poder actualizar los componentes principales como se puede actualizar en un ordenador. Tú no le podrás cambiar la RAM, tú no le podrás cambiar la gráfica, tú no le podrás cambiar la CPU. Claro. Está todo en la, está en, todo en la placa. Creo que en principio la RAM son SODIM. Entonces son las mismas, ah, pues la RAM sí. Debería. Pero hay que demostrar un poco más. Lo único que se cambia sencillo es el SSD. El M2, sí, que lleva. Pero quiere decir que no es un PC. O sea, que te dicen, es un PC. No. Perdone, señor. Uh-huh. Un PC precisamente modular. Yo le puedo cambiar todas las piezas. Y uh-huh, puedo actualizar todos los componentes. Ahí no puedo. Entonces, tampoco me lo vendas como un PC. Ya. No, por eso te digo que yo en principio no es algo que diga, ah, pues mira, voy, y más ahora viendo que vas a ser más caro. Pues digo, si tengo que hacer una inversión, pues voy a tirar para un PC potente gama alta o tope. Y ¿te vas a gastar pues 3.000 pavos? No lo sé, pero, claro, también tengo ojo que aquí, ver ojo aquí, eso sí, pero... que son porras, no los goti. Yo quiero saber cuánto se va a gastar a Munich en el PC. Hombre, todo para jugar al de castaña en la mejor resolución posible. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Vale, chicos, pues vengo, vamos a continuar el programa. Hoy no traemos juegos para analizar, hoy básicamente traemos noticias, hoy os traemos pues las noticias más candentes del mundo del videojuego, en las cuales, por ejemplo, ahora que se acerca la época de Navidad, regalos, todas estas cosas dichosas, ha salido una noticia diciendo que los niños ya no piden videojuegos por Navidad. Un 43%, según este estudio, prefiere monedas virtuales de regalo, como las que podemos encontrar en el caso de Fortnite. En principio, esta encuesta está hecha por la ESA, que es la organización que representa la industria del videojuego en Estados Unidos, y agrupa a las principales compañías del sector. Entonces, pues, en esta encuesta que han hecho, dicen que los videojuegos siguen siendo populares, que un 58% de la gente encuestada los incluirá en la carta a los reyes, a Papá Noel, a Santa Claus. Pero bueno, comentan eso, que en principio, por lo visto, sorprende que muchísimos niños, pues eso, el 43%, pida más que un juego, sino que la currency, que las monedas para poder adquirir cosas de ese juego, lo que nos demuestra, por ejemplo, en el caso de Fortnite, cómo quieren y tienen a la audiencia y a su gente bien cuidada y bien tratada para poder que se sigan gastando en eso, en cosméticos, en personajes y demás. No sé cómo veis esta noticia, pero el micro es vuestro. A ver, la noticia la pasé yo. Como dices, no sorprende, es una tendencia que ya veíamos. Bueno, a ver, ver una cifra de cuánto sí, pero también hace, a mí me da que pensar, ¿no? También para las nuevas generaciones de jugadores que vengan, porque sí que puedes entender, ¿no?, que los niños le pidan a los padres que le compren eso. De hecho, en el grupo de Telegram, Juan lo comparaba con cuando éramos pequeños nosotros y queríamos comprar cromos. Pero claro, tú de pequeño no le pedías a tus padres cromos para Navidad. O sea, para Navidad aprovechas para pedir otra cosa. Entonces, cosas tochas. Cosas más tochas. No, cómprame paquete de cromos, precisamente. Entonces, a mí, claro, me das... no sé si preocupación, ¿no?, de decir, hostia, sabemos que estos juegos pueden ser muy adictivos, entre eso y sabemos también lo importante, ¿no?, o lo adictivo que es a nivel social, sobre todo cuando son más jóvenes en las redes, pues aparentar más, y los skins que tienes son muy importantes y al final por eso tiran los skins. Entonces, ¿hasta qué punto esto más bien lo que está mostrando no es lo que nos deberíamos preocupar en cuanto a la ludopatía que pueden llegar a tener estos niños? Porque es eso, es pedir para ponerme un cosmético en un juego al que obviamente tienen un acceso muy fácil porque es gratuito y está muy bien optimizado para jugar prácticamente en cualquier plataforma. Entonces, a mí la cuestión es más bien eso, es qué nuevo público masivo de videojuegos vamos a tener cuando las nuevas generaciones pues crecen de esta manera. Porque estas nuevas generaciones, claro, pues su forma de ver los juegos, de entender los juegos, de disfrutar los juegos, es totalmente distinta. Y pues el modelo de videojuego que siempre vemos que va cambiando y cambiando con estas nuevas generaciones, aún va a ser más grande el cambio. No sé, ahí también si hay falta de... Por parte de, que me gustaría saber la opinión de Alexis, por parte de los padres, de educación de videojuegos. También hablábamos, ¿no?, de ahora ya los niños de ahora, pues muchos deberían tener padres que tengan más conocimiento de videojuegos. Y a mí me parece que precisamente un padre que tenga conocimiento de videojuegos es un padre que pues habrá prevenido, evitado que en muchos casos un niño... No digo que tu hijo no te pida pavos para el Fortnite, pero no que te lo pida para Navidad. Entonces ahí tengo sobre todo curiosidad por parte de Alexis de qué está pasando también por esa parte. De, realmente creíamos que íbamos a tener padres que sabrían de videojuegos, pero pues no, realmente seguimos sin tener padres que realmente sepan de videojuegos ni eduquen bien a los niños. No, no lo sé, me gustaría saber qué piensa Alexis especialmente. No, eso es, a ver, es un poco al final como todo, ¿no? Muchos padres que a lo mejor sí jugaban cuando eran niños, muchos dejaron de jugar, muchos el videojuego dejó de ser un hobby. Y todos tenemos ejemplos de gente que conocemos de que eran... mi mejor amigo, mi hermano, por ejemplo, los dos eran enfermos en los videojuegos, incluso más que yo, y hoy por hoy ninguno de los dos juega ni al Snake de Nokia, no juegan absolutamente a nada porque no está dentro de sus intereses. Si se topan con un videojuego, a lo mejor se sientan un rato, pero no es algo que les interese y demás. Entonces hay muchos padres que han tenido esa desconexión, y al final lo otro es tratar de entender que va por modas y que va por etapas. Mi hijo, por ejemplo, el mayor, cuando era más chico, en una época que lo único que quería hacer era jugar Minecraft, perfecto, jugar Minecraft. Después se le dio por empezar al Fortnite, en parte por la presión social de sus compañeros de la escuela, porque llegaba a la escuela y estaban todos los niños hablando de Fortnite, estaban todos los niños comentando cosas de Fortnite. Entonces él también, viendo que podía acceder a Fortnite, y yo en ningún momento ni se lo prohibí ni nada de eso, al final... todos hemos sido niños y todos sabemos que si uno se dedica a ponerse súper estricto en cosas que no son tan relevantes, no tiene mucho sentido. Y después no me acuerdo para cuándo, sé que no fue para Navidad, pero una vez pidió que le comprara los no sé cuánto pavos para el pase de batalla. Bueno, una vez lo hago. Compro el pase de batalla en Fortnite, los que más o menos saben cómo va, si juegas lo suficiente... te da para comprarte el próximo pase de batalla. Es como que lo compras una vez y si solamente quieres seguir el objetivo y hacer todas las misiones para el pase de batalla, lo renueva. Vio una skin que le gustaba de algo, se la compró, no le alcanzó por el pase de batalla y le dije, lo siento mucho, y en la puta vida le volví a comprar nada. Entonces, siguió jugando un rato más y luego se aburrió y pasó a otra cosa. Y ahora está... ahora se acaba de pasar el Hollow Knight hace poco. Con el menor, tres cuartos lo mismo, estaba con Roblox, en eso sí que no puse ni un céntimo, pero mientras quiso jugar Roblox, que juegue Roblox, con Minecraft, que juegue Minecraft, con Fortnite, que juegue Fortnite, y ahora también se ha pasado, que están jugando los dos al Hollow Knight, uno en la Switch y el otro en la Deck. Y al final ellos mismos pueden ir eligiendo si tú creces en una casa donde se escucha música, y tus padres le gusta la música, la buena música y demás, puedes tener etapa de decir, no escucho esto, me dedico a escuchar reggaetón y bachata porque es lo que escuchan mis amigos, pero vas a tener un oído y vas a tener un cierto apego con eso, y a lo mejor ya de mayor, ya cuando encuentres una madurez, le vas a ver otro valor. Con los videojuegos creo que pasa lo mismo. Si lo ven y lo tienen ahí disponible, sin ninguna presión ni nadie que los obliga, no, te tienes que pasar el puto Doom porque si no, no eres nadie, puto crío de mierda, y posiblemente le genere rechazo. Si lo dejas ahí, tarde o temprano, solo lo más probable, o por lo menos me pasó con los hijos, y lo hemos escuchado a Feni comentar lo mismo, a Saenza, a Saúpa, a muchos padres que son de allegados a Indie Podcast, hacer comentarios más o menos similares, que al final los niños lo ven y los niños van pidiendo qué es lo que quieren jugar, y cuando quieren jugar una mierda, darle esa mierda para que jueguen hasta que se aburren y solitos van a ir encontrando cosas mejores. El tema está, si no se aburren, que dices, vale, imagínate ahora, por un supuesto, que dices, mira, tu hijo no se aburre del Fortnite, sigue jugando, todo a niveles, no hablo de que siempre pensamos en niveles locos. No, no, a niveles de, oye, tiene sus, hace sus deberes. O sea, una hora, dos horas normal. Por decir. Eso, lo que tú le dices. Y sigue jugando. Y para Reyes, te dice, oye, pues me gustaría que me, que me trajera los Reyes. O monedas para el Fortnite, porque estoy enganchante. Que es el único juego que juego. Y tengo esto, tengo lo otro. Personalmente, que yo no tengo hijos, pero personalmente, si realmente estás invested en ese juego y vas a utilizarlo en ese juego que te va a dar más rato de ocio, es que, ¿sabes? No lo veo algo muy loco. Es que no está mal. Ellos pueden pedir un juego para Navidad y un juego para el cumpleaños. Está lo que pueden pedir de juego. Y para que le compre un juego se tienen que haber pasado a alguno de los que haya comprado antes. Si no, no se le compra una mierda. Y si en vez de juego quieren pedir los pavos del Fortnite, sin problema, ahí tienen los pavos del Fortnite. No lo han hecho nunca, pero... Salvo esa vez mi hijo mayor, pero luego no se le ha cruzado pedir eso. No, también decía un poco tú, a raíz de lo que has dicho tú, Rodiche, que te sorprendía muchísimo y tal, que entiendo también tu sorpresa, pero que no lo veo tan raro, o sea, no lo veo tan fuera de lugar, teniendo en cuenta el poder que tiene este tipo de juegos, o gente que solo juega a un título, mejor dicho. Sí, pero ahí hasta qué punto juegan un título por desconocimiento, porque es lo único que ven, básicamente. Uh-huh. Por eso lo comentaba. No sé, Ricky, con tus sobrinos, ¿cómo lo ves? Que sé que también son bastante jugones. Bueno, pero el caso de mi sobrino, pues ya sé que me ha pedido por Reyes, por ejemplo, la Dark Souls Trilogy y juguitos de ese estilo. Y luego me pregunta qué tal lo lleva y dice que no ha jugado nada, entonces claro. ¿Hasta qué punto lo compras por el rollo de mis colegas lo juegan o no lo juegan? Es un poco lo que decía Alexis. Oye, tú juegas a los juegos, en su época jugabas a los juegos porque los jugaban tus amigos. O jugabas al Pro Evolution, jugabas al Tekken o lo que fuera, y jugábamos a lo que había. Y ahora lo que hay es, por ejemplo, es el Fortnite, es el Minecraft, y a mí que los chavales juegan a lo que les dé la gana. O sea, eso hay que partir así de claro. ¿Que hay más juegos? Sí. Pero es que si a mí me gusta este juego, ¿por qué voy a jugar a otro? Si este es el que me gusta el Duty, me gusta el Fortnite, me gusta el que me guste. Como si te gusta jugar al solitario, me da igual, ¿sabes? Y ya si te gastas el dinero, ya eso ya gestión de los padres, el decidir, pues mira, sí, te doy dinero para que te compres pavos o lo pides para Reyes y ya que te lo dejen, es otra historia. ¿Quién de nosotros no ha pedido en su día una suscripción para un año a Xbox Live, para jugar online? Entre comillas, es similar, es decir, oye, cojo esto para poder jugar online. O cuando compraba los Microsoft Point para comprar X juegos. Sé que el concepto es diferente al final, porque tú lo que haces es para comprarte otros juegos, o para jugar a online con los colegas y demás y todas esas historias, y no para gastártelos en un juego. Pero es que al final, yo siempre he creído que los videojuegos son para disfrutarlos como uno quiera. Y listo. ¿Que se pierden cosas? Pues sí, al igual que yo también me pierdo muchas cosas. De todo lo que sale a día de hoy, es inabarcable todo lo que hay. En cuanto a indie, triple A y demás historias, nos perdemos muchísimas cosas, pero es que no podemos llegar a nada. Y si tú disfrutas con lo que haces y no molestas a nadie, pues adelante. Pues la siguiente noticia es bastante curiosa, y es que ha habido un anuncio por parte de Electronic Arts en que dice que no va a haber Fórmula 1 2026. En su lugar, Electronic Arts lanzará una expansión del Fórmula 1 2025 y planea un juego nuevo para 2027. Esto, pues, lo comentábamos un poco fuera de micros, que es muy curioso que te lo haga EA, precisamente la que está haciendo un FIFA tras otro, que digamos, un juego igual año tras año, pues que haya decidido tomar como la decisión opuesta. Ha sorprendido un poco. Quizá es por probar otra estrategia, quizás porque el público al que va enfocado es diferente y hay que actuar diferente. No lo sabemos, pero bueno, no deja de ser algo interesante. En principio no se ha concretado el precio de la expansión, pero se dice que se espera, obviamente, que sea menos que el título o sea, que el precio por un título nuevo. Así que con todo esto, no sé qué tenéis vosotros en mente, pero oigámoslo cuando queráis, chicos. Yo lo que tengo es mucha sorpresa, precisamente porque vi la noticia y dije, hostia, qué guay. Y luego me dijiste, oye, que distribuye EA, no me acordaba un pimiento que lo distribuía EA. Y entonces cuando me voló la cabeza, porque como dices, EA pues precisamente, y de hecho ahora que está en manos del fondo saudí barra norteamericano, que dices, buah, estos van a seguir por la misma línea, pues me ha sorprendido, porque al final es una franquicia con que seguramente en ventas esté muy lejos de lo que va a estar Call of Duty o FIFA, pero sí que al gran público la conoce, todo el mundo sabe quién es, que es la Fórmula 1. Y sí que podría llegar a oídos de jugadores de FIFA, de oye, que Fórmula 1, pues no hay que comprar el nuevo, sino que se actualiza. Entonces, bueno, pues esperanzado del eterno debate que decíamos de por qué no hacen el cambio, pues a ver si vamos a empezar a verlo. Al final esta gente, no sé, si estén valorando, por ejemplo, con otros, ver cómo funciona esto y ver con otros juegos, y decir, oye, es que le saco tanto a la gente mediante los micropagos, que es que me interesa asegurarme de que no se va a ir, oye, quédate en mi plataforma y sigue gastando micropagos, porque al final las ventas son secundarios. Si hemos llegado a ese punto, que tengo pocas dudas de que es así, de que sacan más dinero por micropagos que por la venta del propio juego, que aún así sacan dinero del juego y tienen cojones de hacerlo, pues no me parecía nada descabellado que ver que vayan por ese lado para intentar aún maximizar más el número de jugadores que tienen. Pero desde luego que no me lo esperaba y tengo dudas. Antes habría dicho que lo veía imposible, pero ahora no veo tan imposible que esto pase en otros juegos de este estilo. Ojalá. Ahora queda ver el precio también, porque también tócate los huevos, que te digan, no, es que no hay nueva entrega, pero 45 pavos, dices, a ver, bueno, vale, ya no son los 70-80, pero a ver por cuánto lo sacan también. Sí, a ver, yo estoy con Raíz, yo también pensé que F1 era de otra empresa, digamos, no sabía que era de Electronic Arts, y suena a prueba piloto, ¿no? Es decir, algo para probar, a ver los resultados. Como hablábamos antes, un poco fuera, antes que empezar la grabación, que decíamos, igual quieren ver cómo funciona, a qué rango de precio y cuánto más le puede dar. No sé si tiene, imagino que sí, porque es de EA, pero no sé si F1 tiene micropagos y suscripciones y cosas así, pase de temporada. La verdad que no tengo ni idea del juego. Pero con FIFA sí que es cierto. FIFA es algo que llega a millones, digamos. Hay mucha gente que tiene consolas solamente para jugar al FIFA. Es una realidad. Pero también hay mucha gente que para la que jugar al FIFA, históricamente, era jugar al FIFA con los amigos. Entonces a lo mejor se compraba un FIFA cada 2 años o cada 3 años, porque no era lo más importante tener la última versión de FIFA. A lo mejor teniendo una opción fácil que se actualice, que hablas el FIFA 24 y te aparezca un cartel de hey, paga 30 y juega al nuevo FIFA con las nuevas plantillas, que te pongan 2 o 3 novedades, puede llamar a que la gente esté actualizada, al estar actualizada que pueda jugar online, y al jugar online que se meta en el FUT, que es la máquina de imprimir dinero que tiene Electronic Arts. Bueno, tío, esta jugada es la típica que haces tú cuando sabes que las ventas no han acompañado. Han habido muchas quejas durante los últimos títulos de este juego, el cual pues técnicamente no mejoraba mucho, los añadidos que iban poniendo tampoco eran la polla, incluso el modo historia creo que iba un poco peor. Entonces, claro, si esta saga ya estaba justita para ir año tras año y que no mejoraban el título, va a estar pidiéndole a todos los usuarios 80 euros cuando con suerte cada 2 años te lo compraban. Entonces yo creo que es un buen añadido, porque de esta manera lo que consigues es que la gente que no se lo compró el año pasado se puede interesar ahora a lo mejor en rebaja, te puede salir bastante barato, bien de precio ahora en un Black Friday, te lo pillas y con un pequeño añadido a 20 pavos tienes el juego del año que viene, con las plantillas actualizadas, un par de cositas más y listo. Oye, pues buena jugada para un poco, yo creo que ese aficionado de la Fórmula 1 vuelva otra vez a recuperar la fe en el título, y genial por ese lado. Pero claro, si esto no ocurriese y hubiera el juego vendido muy bien, desde luego esto no lo veríamos, porque no va a ser una política habitual por parte de Electronic Arts. De ser así la veríamos en el FIFA, por ejemplo, cosa que no ha sido así. Y el anterior juego que la hizo, si no me equivoco, fue con los NBA Live, que es una saga que ya no existe. ¿Llegó a hacerlo con el NBA Live? Hostia, pues no lo recordaba, ¿eh? Juraría que sí, que un año lo hizo, ¿eh? ¿Hizo algún intento de volver con NBA Live cuando ya Take-Two tenía totalmente tomado, con 2K Sport tenía totalmente tomado todo el mercado, digamos? Tenía, no solamente tenía las licencias, sino que tenía la forma de jugar, un poco como le pasó al Pro Evolution en su momento, digamos. No, por mucho que intentara, a saber que lo quisieron, porque no lo compró ni su puta madre el juego. Perfecto, chicos, pues aquí tenemos vuestras opiniones de Fórmula 1 y la curiosa trayectoria que está diciendo sacar EA. Pero vamos a dejarlo y vamos a centrarnos un poquito en lo que podría llegar a ser el plato fuerte del programa de hoy, y es obviamente que ya ha salido la lista a los nominados a mejor juego del año, los famosos GOTY. Es una ceremonia donde van a haber varias categorías. Obviamente la más importante es la del GOTY, pues como los Oscars del mundo del cine. Pero también tenemos otras secciones más secundarias. Y bueno, tenemos desde mejor juego de acción-aventura, rol, lucha. Así que bueno, vamos a centrarnos básicamente en lo que es el GOTY. Y si queréis comentar alguna otra categoría, pues feel free, comentadlo y lo decimos aquí entre todos. Así a lo pronto, los nominados a mejor juego del año son Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Kingdom Come Deliverance 2, Hollow Knight Silksong y Hades 2. Hay bastante temita aquí. Ya sabemos que Expedition entra muy, muy, muy fuerte, pero ojo porque tenemos a Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza también. Silksong, que ha estado en la boca de todos. Y luego, quizás está Kingdom Come 2 y Hades 2, que quizás son poquitos, podrían ser los más desconocidos por el público general, digamos, ¿no? Por nosotros los frikis, que conocemos todo. Pero bueno, no sé qué os parece a vosotros esta lista y si echáis en falta alguno o os sacaréis alguno de aquí. No, quizá el más raro o el que más llama la atención, si uno ha ido más o menos prestando atención a dónde ha estado el foco, dónde ha estado la atención del público, que es algo que siempre recordamos, ¿no? Que en cierta forma los GOTY no es un premio al mérito ni es un premio estudiado, sino que es un reconocimiento de popularidad, más que otra cosa, ¿no? Salen 500 mil millones de juegos cada puto día, nadie puede jugar a todos los juegos, entonces es imposible que alguien pueda tener una visión así sea subjetiva de cuál ha sido el mejor juego del año. Es irrelevante. Entonces se basa un poco por reacciones, lo que ha sido más interesante para la prensa, lo que ha jugado más gente, cómo lo ha jugado más medios, porque todos los medios tienen que tener un puto análisis de Silksong o del Expedition 33. Sería muy raro un medio que no lo tenga. En cambio, quizá no todos los medios tienen la posibilidad de tener un Kingdom Come Deliverance 2 con alguien que le vaya a dedicar la paciencia y el empeño para jugar un juego así, que es un juego mucho más áspero, mucho más que requiere otra dedicación. Entonces, quizá entre Hades 2 y Ghost of Yotei podría haber estado peleado, cualquiera de los dos podría haber entrado un poco por lo que se ha visto, por el ruido que ha hecho. El resto, creo que indiscutidos todos los candidatos, ¿no? Son los juegos que han sido más relevantes, los que más han atrapado la atención del público a lo largo del año. Y el que podría decir, bueno, pero Bonanza ha sido un... por lo menos tenemos el análisis de Ruedi contando, y la gente no entenderá, también opina que es un juegazo. O sea, no solamente es Ruedi el único que dice que está muy bien el puto juego. Entonces, la lista, como digo, quizá la duda se haría entre Hades 2 y Ghost of Yotei. El resto creo que es bastante, bastante coherente. No es mi lista, ni parecida, pero es... Sí que mi GOTY está ahí. Pues opino bastante como Alexis, ¿eh? Para mí también Ghost of Yotei probablemente sea el que no lo he jugado, pero es de los que podría entrar, y por cual, pues es que ya va a gustos al final. ¿Ushima se llevó el GOTY en su momento? Ahora no lo recuerdo. No. ¿Por Stranding ganó? Hostia. Stranding salió con el Elden Ring, ¿no? El mismo año que el Elden Ring, sí, ¿o no? Verdad, sí, seguramente, creo que sí. Sí, no lo creo. La cuestión, bueno, al final yo con lo que me quedo, pues es que tenemos un año en el que, digamos, que los indie han tenido mucha visibilidad, porque precisamente, pues, Hades 2, Hollow Knight Silksong, Expedition 33, entre comillas, también podemos decir. Bueno, tenemos juegos bastante... También es... Sí. Estás dejando fuera un juego muy pesado como Ghost of Yotei. Bueno, hace poco ahora ha salido el Ninja Gaiden 4, que para los fans pues está muy guapo, ya traerá análisis, está muy guapo. Doom. Entonces, bueno, Doom, es verdad. Doom también se queda fuera. Entonces, bueno, pero Doom sí que hubo más contradicción, creo que, o sea, que no digo que no por eso se tenga que quedar fuera, pero me acuerdo que la gente hubo ciertos problemillas con Doom. No sé, a mí me encantó, yo creo que lo comentamos todos de que estaba, les nos gustó, yo creo que a todo el mundo que lo ha jugado le ha gustado muchísimo, aunque sea distinto. A mucha gente le ha parecido el mejor, a otros no nos ha gustado tanto como los otros, pero nos ha seguido gustando igualmente. Quiero decir que es un año en el que han habido juegos bastante pesados y ver estos indies aquí, bueno, me gusta el hecho de que, lo que dice Alexis, ¿no? Esto es una cosa de popularidad y ver que a nivel de popularidad, pues dentro de los frikis que votamos estas cosas, pues hay diversidad y que todo el mundo juega todo y demostrar eso, que lo importante es que el juego sea bueno, no que tenga más publicidad o menos, o que sea más grande, más espectacular o menos. Perdonad, el Death Stranding es del 19 y Elden del 22. No participaron en la misma liga. No sé. Entonces igual lo habrá ganado. Ya te digo, yo qué sé. No, solo por curiosidad, porque yo, hostia, nos hemos ido de mucho. 19 y 22. A mí si me preguntas, Muñi, yo te digo, me ve muy fácil en esta lista, yo quitaba el Death Stranding y metía el Ghost of Yotei, porque a mí soy anti-Kojima, pero ya está, o sea, ya, que son juegos que a mucha gente también le gusta. No, también he de decir que ya también traté el análisis del Stranding 2. Entiendo también por qué está aquí, o sea, y os digo, yo soy un Kojima a muerte, pero para mí, de momento, y jugando, habiendo jugado los dos, me quedo aún con Expedition 33 por todo lo que me ha ofrecido y conociendo y sabiendo lo que significa Kojima para mí. Pero también te decir que este Stranding 2 está más enfocado a la acción, está más, no sé, por lo que llevo jugado, no es tan paseo como el 1. Aquí hay más chicha, que quizá es lo que se echaba en falta al 1, y parece ser que este es un juego bastante, bastante redondo, y entiendo que esté aquí, que no es eso que dices, aburrido. A mí personalmente me gusta que esté Kingdom Come 2, es el único que no me esperaba. Hades 2 también conocía de su reputación y lo bien que había salido, pero Kingdom Come además es un juego que salió bastante de tapadillo, o sea, no o al menos yo no me enteré cuando salió, decir, hostia, ya está aquí, y es un juego que, sin hacer mucho ruido, se ha puesto como un grandísimo juego. He estado viendo un poco de análisis, viendo unos pocos vídeos, y la verdad es que merece muchísimo la pena. Pasa que, claro, ¿cuál es el gran problema de este juego? Pues su entrada. Es como el 1, difícil. Bueno, no hablo del 2, pero el 1 sí que es verdad que es un juego que para entrar es complicado. Tienes que tener tu buen rato, tienes que saber cómo gestionar todo. Pero al poco que empiezas a cogerle el gustillo, hostia, al menos el 1 es guay. Por eso me gusta ver aquí a Kingdom Come Deliverance 2. Pues Ricky opina que no ha seguido mucho la lista y que me da igual quien gane, vamos, que no voy a jugar ninguno de los que están ahí nominados. Porque el Expedition no lo voy a jugar. El de Hollow ese tampoco. El Hades 2 tampoco. ¿Cuál más había? Tampoco. Yo si no me ponen el Call of Duty Black Ops 8, no me parece una lista digna de juegazos de este año. Lo empecé el otro día, el 7, ya lo comentaré ya. Tengo unas ganas tremendas de jugarlo porque la Modern Warfare 3 ya fue una campaña de mierda. Y este dice que todavía es más mierda todavía, entonces me encanta jugar esas campañas de mierda, tío. Sí, algo he oído que hay mucho follón, ¿no? Con la campaña del Call of Duty. A ver, yo por lo que llevo, que he jugado, hora y media, 2 horas con Baque. Eso es casi el 60% del juego, ¿eh? Claro, es media campaña. Sí. Es una fumada, muy gorda, literal y muy gorda. Y de momento me he encontrado contrastes muy grandes, cosas que están muy bien y cosas que eran la misma basura del Modern Warfare 3. Así que pues tengo que jugar un poquito más para poder deciros. Sé que esto daría para... Preguntaban por real, pero lo tengo que decir. He visto una noticia que dice, fijaros si es mala la campaña de Call of Duty... que dice que el modo que molaba, que es el que sale en el endgame, lo han desbloqueado y ya no es necesario jugar a la campaña de lo mierda que es. Ha dicho, mira, no hace falta que juegues, tenéis este mozo, que es el que buscáis, tomad aquí. Tía puta, bueno, pues no sé, me la voy a mirar o algo, porque ya por curiosidad, no sé por qué están tan mal. Ya os digo, yo ya la traeré, que la estoy jugando con Baque, que cualquier cosa en compañía entra más fácil, pero... No, what she said. ¡Marranote! Exacto. Pues no, comentar categorías no, pero sí hacer el explicar un poco por qué las comillas de lo que decíamos, ¿no? Que es en la categoría indie está nominado el Cryoscur Expedition 33 y no vendría siendo lo que por lo general consideramos un juego indie, ¿no? Por dimensiones, por presupuesto, por cantidad total de gente que ha trabajado en el proyecto, por el nivel de veteranía de los implicados en el proyecto y demás. Hay una discusión incluso más grande que se armó, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, que se armó con Day the Diver, porque estaban los de Nexus, sí. Creo que era, detrás de... Es que Day the Diver era un triple A. Claro, Day the Diver... Por lo menos tenían presupuesto infinito. Era un juego pequeño, Day the Diver es un juego pequeño, no es un juego súper pretencioso ni tal, pero con cero riesgo. Y por lo general cuando uno habla de un juego independiente, habla de que el estudio puso algún riesgo. Está bien que eso hace que siempre estemos corriendo la línea, ¿no? Es por el presupuesto, es por la cantidad de gente. No hay una definición clara de qué es lo que hace un juego independiente. Entonces, con ese criterio podemos decir, bueno, los que sacaron Season tampoco corrieron ningún riesgo. ¿Sabes? Porque dijeron, somos millonarios, no nos vamos a gastar ni un céntimo que no estemos dispuestos a gastar, nos vamos a tomar el tiempo que querramos, lo vamos a hacer como se nos salga de las putas pelotas y que nadie nos diga nada. Ya, así lo hicieron. O sea, no hay un riesgo. Si lo vemos del lado del riesgo, es una cosa. Si lo vemos del lado del presupuesto, es otra. Creo que ayer o anteayer veíamos que Expedition 33 se calcula que el presupuesto es casi tres veces el de Simpson. No es un presupuesto de AAA, estamos hablando de unos 50 millones, no estamos hablando de los putos 200 millones de Naughty Dog, pero sí. Pero dijimos que era como un doble A. Claro. Estaba más ya, tira más por el camino del doble A que del indie, el Expedition 33. ¿No? Sí, es lo que entiendo que quieres decir. Totalmente, y es que el resultado es un resultado de doble A. Es que... Por cierto, respecto a esto, aprovecho para meter la cuña. El último programa de Eres Gamer es un especial sobre Expedition 33 con spoiler y que un servidor ha participado en la grabación. Pues hay que ir a spoilearse todo el juego. Pues es un juego de spoilers, ¿eh? O sea, en ese sí que... en están nominadas tres de las voces que hacen la voz de Mael, Verso y Gustav. Están nominados. ¿Pero las de inglés o las de francés? Claro. Los nombres son en inglés. A mí me jode, porque yo me lo juego en francés y me encantan las voces en francés. Lo juego en francés, con todo el desprecio que le puedo tener a los franceses, lo jugué en francés y me lo comí clac, clac, clac, con crackers. No, a pues mí me pasó no. Que... A mí me pasó que yo me... Y que os lo comenté. Que no quiero decir que esté mal, no, el doblaje me pareció acojonante en inglés. Pero claro, es tan francés, que a mí me seca del juego el escucharlo en inglés. Y me daba igual leerlo, pero es como, hostia, es que me acompañaba muchísimo las voces en francés. Sí, a ver, por lo general trato de jugar el juego en el idioma en el que fue pensado. Si bien este parece que con la calidad de doblaje que tiene en inglés, ha sido pensado desde un principio en algo en paralelo, ¿no? Aparte los actores en inglés son actores bastante caros, entonces... Ha sido una de las prioridades de ellos que el juego se oiga bien en inglés, ¿no? No es... el doblaje de Control, pero... Exacto. Para que nos entendamos, no estamos hablando de un doblaje de mala calidad, pero si puedo, y es un juego en el que no tengo que estar prestando atención súper enfocado, prefiero escucharlo en idioma original, ya sea japonés, inglés, francés o el que fuera. Sí, yo, por ejemplo, el Ghost of Tsushima me lo dice en japonés, porque es lo mismo, o sea, hostia, es tan japonés todo que digo, es que escucharlo en inglés me sacaba del juego, pero una barbaridad, y escucharlo en japonés, hostia, era una delicia. Y yo, o sea, con Expedition no pude con el francés, pero sí que el Ninja Gaiden no estoy jugando en japonés. Y es una mierda porque leer los textos ahí, claro, jodido de cojones. Te serás una puta mierda en el aire metiendo espadazos a un cristiano ahí tratando de leer al mismo tiempo. Todo guapo, ¿eh? Soy gilipollas, es lo que hay. Y te enteras más de jugando en japonés y todo esto que de los putos textos minúsculos del GTA V mientras estás disparando. ¡Buah! Y corriendo. Claro. Que luego nos fijamos. Es inglés, claro, mica, es que es eso. Entendieron pimiento. Madre mía, sobre todo en el San Andreas. ¡Tiene ni una mierda de perdón! Pues muchísimas gracias, chicos, por vuestros por vuestra presencia y por vuestros comentarios de hoy. Y nosotros vamos a ir cerrando. Digo, ha sido un programa. No hemos tenido juegos, pero hemos tenido noticias, debate, comentarios. Yo creo que ha sido guay. Así que nada, Redditchy, un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos en una semanita. Hasta luego. Ha sido un placer, como siempre, y hasta la semana que viene. Ricky Knight, un placer muy grande tenerte también por aquí y nos vemos en breve, a ver si puede ser también en una semanita. ¡Hasta luego! Pues por lo pronto será en dos semanitas, pero bueno, espero que no me haya... ¡Jodido la hemos! Pues te echaremos un pelín más de menos. Alexis, un abrazo muy muy fuerte también y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! No me maten, pero voy a hacerlo muy rápido esto. Vampire de Máscara y Blood Lane 2, Ninja Gaiden 4, Tormented Soul 2, The Other World 2, Outriders, Dragon Quest 1 y 2... HD 2D Remake, Age of Empires 4 versión de consolas, Hyrule Warriors, la era del destierro, Yakuza Kiwami 1 y 2, los ports para Switch 2, Inazuma Eleven, Victory Road y Call of Duty Black Ops 7 son los lanzamientos desde la última vez que habíamos pasado lista que han salido. Es una cesta de Ricky, pero la cesta de Alexis. Madre mía, la virgen. Está quitando el puesto, Ricky, ¿eh? No, no, todo para años, se lo regalo, ¿eh? Yo al principio pensaba que era tu lista de gotis a toda hostia. Digo, joder, digo, sí que está volviendo gotis. No, no, no. Son los que han salido en las últimas semanas. Vale, vale. Perfecto, familia. Pues nada, cuidarse mucho todo el mundo. Nos vemos en una semanita y disfrutad del videojuego. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós. Hasta luego.